90.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it. Es el 24 de julio del año 2100. El año en el que el país por fin logra aprovechar el potencial de la tecnología. Junto con enormes extensiones de cultivos, habitan paneles solares. Servidores transmiten información actualizada determinando las condiciones del suelo. Campesinos reciben esta información, reajustan algunos algoritmos y ordenan robots con nuevas rutas de aspersión. En la sierra, indígenas Kogi acaban de combinar telas con nanotransistores. Cada fibra almacena centenares de años en tradición. Cuando lo deseen, con solo tocar sus ropas recuerdan los consejos de los abuelos. Sus ropas hablan literalmente. Soy Alejandro Domínguez, bienvenidos a Charlas de Buceta, la única, por ahora, que no pinta con carbón. Escuchan Technologic de los cyborgs franceses Daft Punk. Llena de verbos contemporáneos esta canción. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp 321-819-3719. También estamos en Facebook como Charlas de Buceta y en nuestro perfil en Twitter @enbuceta. Saludamos en control a Diego Chamorro. Hola Diego, gracias por acompañarnos hoy. En la mesa y ya a punto de llegar nuestro amigo David Paredes. Bienvenido, espero que vengas ya listo para charlar un ratico con nosotros. Bueno, quiero presentarles a nuestra invitada, con quien vamos a volar un ratico, así nos vamos a dar duro en la cabeza hablando de tecnología. Seguro la invitada de hoy nos va a dejar pensando un buen rato. Con ustedes, la artista Feli Cabrera. Bienvenida, un gusto. ¿Cómo estás? Hola Alejo, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Cómo estás por acá en Pasto? Bien, recién aterrizando en realidad. Ah, recién llegadita. Sí, llegué antes de ayer, pero perfecto. Tienes que contarnos por qué llegas listo a la ciudad, porque es bien interesante la propuesta con la que traes. Bueno, arranquemos con esto. Viene la tecnología informática y nos da una cuarta revolución técnica. Listo, es hasta donde me da la memoria, las tres revoluciones anteriores serían la agrícola, la impresa y la industrial. ¿Listo? Lo querramos o no, cambió y ¿qué es? Lo querramos o no, hay cambio, ¿sí? Eso es inevitable. Y estamos, el mundo ha cambiado y estamos montados en él. Pero parece que nuestros cuerpos se mantienen iguales. O bueno, al menos eso se cree, ¿no? Se cree que el cuerpo está como muy alejado de las tecnologías. Entonces, Feli, pues yo venía con una pregunta así como, ¿cuál es la relación del cuerpo con esa tecnología informática? Pues, bueno, en principio, yo no estoy muy de acuerdo con esa creencia popular, ¿no? De que el cuerpo está aislado de la tecnología. La mayor parte de mi investigación, digamos, cuando es más académica, es justamente en ver cómo se relaciona de nuevo, primero, la humanidad a la naturaleza, ¿no? También hay una idea de que no somos parte de la naturaleza. Es la idea de reconciliar eso y después reconciliar la tecnología como parte de lo humano, porque al fin y al cabo, si la tecnología es un desarrollo humano, también es un desarrollo natural, ¿sí? Entonces, para mí como que es básicamente una extensión corporal. La tecnología es nuestro cuerpo también. Verás, Feli, ¿por qué te pregunto esto? Mejor dicho, te voy a preguntar, ¿por qué te pregunto esto? Tú eres artista, sí, y estás trabajando muchísimo con los medios electrónicos, ¿cierto? O sea, tú traes mucho de la mano tus investigaciones en arte con estos procesos, pues, de los nuevos medios, medios digitales, informática, programación, bueno, todo este mundo que parecía ser utópico, pues ahora ya es, como diríamos, patentico, es un hecho. La cosa es como que, bueno, ¿qué has visto tú? O sea, porque, pues según me comentaban, tú has viajado por muchas partes, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo has visto esas relaciones del cuerpo con la tecnología? No sé, coméntanos, impresiónanos un ratico. Pues para mí esas relaciones están presentes en todos nuestros actos cotidianos. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos como que cambiar el punto de vista, ¿no? O sea, el hecho de que hablemos es tecnología, pero llevándolo más como a mis obras o a mis intereses. Desde que yo empecé a meterme en el mundo como de lo que conocemos como tecnología o tecnologías electrónicas, pues me di cuenta de que nuestras vivencias ya están tan condicionadas con eso que empecé a desarrollar obras que tengan que ver con esa condición. Entonces, por ejemplo, trabajar el sonido, pero desde la generación del sonido en sí, o sea, trabajar con síntesis, con programación, o no sé, trabajar el espacio arquitectónico, pero desde un momento en el que el espacio sea modelable. ¿Y cómo sería modelable? Bueno, trabajando ilusión óptica, proyección, ¿no? O sea, son propuestas multiplataforma, o sea, multimedio. Claro, yo en realidad considero este tipo de propuestas más transmedia que multimedia, ¿no? O sea, multimedia tiene que ver con cosas que están en varios medios. Transmedia es que cada uno de esos medios son parte condicional de esa otra. Uh-huh. O sea, mejor dicho, si estamos poniendo el cuerpo y estamos tocando una computadora y eso además está proyectando una cosa y tenemos un sistema de sonido, todas esas cosas juntas son dependientes, o sea, no es que están aisladas. Si las quitamos, la obra es distinta. De la misma manera en que si nos quitamos ese aparato al que ya nos acostumbramos, no sé, lo que sea, computadora, lo que sea, celular, la vida ya es diferente. En ese sentido es una expansión, ¿no? Es como... O sea que, son herramientas, ¿sí? Y ahorita lo que me dices, Feli, me lleva muchísimo, por ejemplo, a los saltos generacionales. Estaban, por ejemplo, los nativos digitales, pues una generación que apenas se está dando, a los cuales se les normaliza el uso de un smartphone. Pero pues también están nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, la curva de aprendizaje de ellos es diferente, ¿no? Pero la herramienta es la misma y ambos aprenden, o sea, logran interactuar con este tipo de herramienta. Entonces, como tú dices, o sea, esa tecnología está con nosotros, o sea, siempre ha estado. ¿En dónde crees que radica la diferencia de esa tecnología de antaño con la tecnología de ahora? Es que yo creo que, o sea, justamente en esa diferencia de la curva de aprendizaje es donde es más evidente que la tecnología es parte nuestra. Porque quien ya nace con esas herramientas no las intelectualiza, o sea, no tiene un proceso de racionalización para aprender a usarlas, uh-huh. Simplemente las usa, de la misma manera en que usamos las manos. Ahí es como, para mí, eso es la generación, el cambio de generación es lo que evidencia que las herramientas son una extensión corporal de la generación que las construye y que las vive. Ay, qué chévere. Ven, a propósito de eso, yo tengo como esa duda debido a los contextos. O sea, es un hecho de que la tecnología en Europa es muy diferente a cómo se aplica la tecnología aquí en Latinoamérica. Tú has podido tener esa oportunidad, ¿sí? De poder comparar debido a la experiencia. ¿Qué características ves tú de esas diferencias que se pueden como que anotar, que tú podrías contarnos de cómo usa, por ejemplo, la tecnología un latino, de cómo usa la tecnología, por ejemplo, un europeo? Bueno, sí, eso es como, es súper importante e impactante, ¿no? Porque, pues, en estos países que tienen desarrollos tecnológicos de vanguardia, la diferencia siempre es el acceso. ¿qué es lo que pasa cuando entra la tecnología en el arte? Lo mismo, o sea, las personas, artistas, pueden acceder a tecnologías que antes eran solo de laboratorio. Bueno, en Latinoamérica lo vivimos de la misma forma, o sea, actualmente la mayoría de tecnologías que trabajamos a veces son hasta precarias o nos las arreglamos como para construir objetos que muchísimas gente, o sea, muchísimos artistas o investigadores en Europa como que no saben hacer. O sea, digamos, por ejemplo... O sea, excesivamente recursivos. Sí, pero es que eso es hermoso, porque, uh-huh, por ejemplo, acá en Latinoamérica todavía está muy vigente una cosa que es el circuit bending, que, uh-huh, es agarrar, ¿no?, aparatos, destrozarlos y hackear y hacer que ese aparato funcione para otra cosa. Y en Europa es muy impactante cómo muchísima gente no sabe qué hay adentro. O sea... Hablas de un transistor y no saben. O sea, ¿sí?, que es una relación directamente, o sea, no es del sujeto con el aparato, sino del consumidor con el aparato. O sea, es el aparato funcionando para solo su consumo. O sea, no importa cómo está armado, qué tipo de componentes tiene. O sea, no hay esa necesidad por arreglar las cosas. Claro, no hay. Y mucho menos por hackearlas. Igual ahí vienen, se involucran un montón de cosas y contextos incluso políticos, ¿no? O sea... Las formas del hackeo que tenemos en Latinoamérica también tienen que ver con políticas más permisivas, ¿no? Ay, contanos un poquito de eso, que eso suena muy bacano. Bueno, como agarrar un aparato que emite determinadas señales de frecuencias y entonces, bueno, meterse con esas señales y entrar entonces a hacer una intervención en un lugar de pantallas, pero a modo hacking, o sea, no desde su sistema, no pidiendo permiso. Sin pedir, claro, permiso. Eso creo que me recuerda a las intervenciones de que en los aeropuertos, en las pantallas de los aeropuertos, por ejemplo, ponían videos pornográficos, o sea, eran como jugados, o sea, no es en el sentido de delinquir, sino que creo que rebasar límites, ¿no? O sea, de jugar con eso. Es que yo creo que, o sea, lo más interesante de empezar a meterse con esas cajas negras que tenemos hoy, llamadas aparato tecnológico, que no sabemos qué tienen adentro, es justamente una manera de destecnocratizar y también de dejar de consumir de la manera que está impuesta, ¿no? O sea, de ese consumo masivo y a la vez ignorante. Creo que eso es lo que me gusta del arte con tecnología, que es, ¿sabes? No se trata de lo que me vendes, se trata de que yo intento saber qué es lo que estoy consumiendo y usarlo para lo que quiero, ¿no? Como, wow, que ahí cambia mucho la relación. Claro, o sea, sí, o sea, es como... O sea, es como tratar de fusionar lo nuevo con lo viejo. O sea, la necesidad de la técnica todavía. Exacto. Sí, hay una necesidad con la técnica, de meterse de lleno y de saber cómo funciona. Yo creo que esa precariedad, pues, tan latinoamericana, tan nuestra lastimosamente, pues nos obliga a ser recursivos, ¿sí? A modificar las cosas, a ver posibilidades. En las experiencias que tú has tenido, por ejemplo... ¿Cómo se ve el panorama del arte tecnológico? Yo no sé si decirle tecnológico o digital, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Qué tipo de intervenciones interesantes? Yo creo que se vuelve también un discurso muy crítico, ¿cierto? La relación del arte y la tecnología. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso? Sí, totalmente. Eso es como súper importante. Y es que el arte tecnológico o electrónico, diría, en Latinoamérica, siempre contiene un discurso político muy, muy fuerte. No sé, por ejemplo, si tomamos la obra de una representante muy importante acá, que es Marcela de Armas, ella hace todas sus intervenciones con la frontera con Estados Unidos. Ella es una artista mexicana. Y la mayoría de sus desarrollos, o sea, tienen que ver justamente con el acceso y la transgresión de la frontera, pero no de la frontera de Estados Unidos, sino de la frontera como concepto, ¿no? O sea, de cómo rompemos esos límites y nos apropiamos de lo que nos impiden tener, ¿no? O sea, como de eso que decimos... Pues yo también quiero. Entonces sus obras, por ejemplo, hay una que son un montón de engranajes rodando en una pared y que van escurriendo petróleo, y que ese petróleo es un mapa de Estados Unidos a la inversa, chorreando hacia abajo, chorreando todo ese petróleo. Entonces, claro que es muy política. Claro. Es muy política. ¿Cuál es la diferencia? O sea, vas a Europa y muchísimas veces ves obras impresionantes, porque son impresionantes, pero sin contenido. O sea, que son, digamos, más sensoriales. Sí, más sensoriales. Y son, claro, son un efecto. Son un efecto que, o sea, yo no lo cuestiono, me parecen increíbles, pero son completamente diferentes. O sea, claramente el acceso hace que nosotros estemos pensando siempre en cómo evidenciar ese acceso. Y, hola, no, me dejas con muchas dudas y preguntas. Esto está muy bacano. Vini, hablemos de esta parte, por ejemplo, de hackeo y política, ¿listo? es obvio que los gobiernos pues necesitan tener la información controlada, ¿sí? O sea, es, digamos que es pertinente según sus políticas. Pero y entonces, ¿cómo nace ese hackeo? O sea, ¿qué hacen los hackers hackeando información política y cómo sirve eso? Claro, bueno, o sea, como es que, bueno, ahí ese hacking está como por varias partes, ¿no? Uh-huh. Y hay que diferenciar un hackeo que tiene que ver con el arte y un hackeo que tiene que ver ya con algo netamente político o económico, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el hackeo en el arte no suele involucrarse tanto con personas físicas, ¿no? Sí. Una gran diferencia a hackear la cuenta de un señor X parte que queremos que haga X cosa, ¿no? Son cuestiones como completamente diferentes. Pero yo lo que veo es que el hackeo es básicamente resignificación. O sea, no se trata tanto de ser la estrella de la programación o de la electrónica y todo eso, sino que es más bien como, esto que es así, no es solo así. Tú me estás diciendo que es así. Ah, es, entonces, es ver la alternativa. Claro, es empezar a apropiarse de las cosas y decir, bueno, esto puede ir para este otro lado. Por ejemplo, el hackeo de género, ¿no? Que es como, tú dices que soy hombre, tú dices que soy mujer, bueno, yo te voy a mostrar una alternativa diferente. Y eso también se considera hackeo. Claro. Y no es un dispositivo electrónico, digamos. O sea, pues no sé si decirlo hackeo social. O sea, la cosa es como intervenir o subvertir las mismas nociones que se tienen preestablecidas. Claro. Como decíamos al principio, o sea, esto está en constante cambio. Es inevitable. Exacto. A propósito de esto, cuando la gente escucha esto de hackeo, referencian esto de programar códigos, algoritmos, gente sentada en una computadora por muchísimo tiempo ahí dañándose la columna. Pero bueno, ¿cuál es la magia del código? O sea, ¿por qué es tan especial esa vaina? ¿Por qué desde hackers hasta programadores, pasando por artistas electrónicos, por qué esa relevancia a codificar? Creo que tiene que ver, yo no lo generalizaría porque no tengo ni idea con el resto del mundo, ¿no? Pero en mi caso, a mí lo que me fascina del código es que es la posibilidad de que todo se traduzca en cualquier otra cosa. Como que en ese universo, lo sonoro puede ser visual, lo microscópico puede ser auditivo, el es micrófono. Una fusión de lenguajes. Claro, y es como una forma de interpretación. En realidad de eso se trata el código. Por eso el lenguaje, o sea, verbal, oral, escrito, también es un código. Es cambiar una cosa hacia otra, como hacer una traducción. Y para mí eso es lo más fascinante. Por ejemplo, en mis obras, no sé, últimamente me empezó a fascinar la biología, quién sabe por qué, es una cosa reciente. Cosa de artistas. Una cosa reciente y empecé a hackear un microscopio digital para tomar la información de ese microscopio y generar audiovisuales a partir de la descomposición de cosas. Uh-huh. Entonces generar audiovisuales a partir de cómo algo se descompone, para mí ese es el universo de la programación. Un momento. A pesar de que lo dices rápido y fácil, no lo es, ¿no? O sea, tampoco es una cosa tan sencilla esta. Ahí en lo que tú nos estás contando, creo que se mira un poquito la importancia del código. Empalmando con el tema del cuerpo. Codificar el código ADN, ¿sí? El código de nuestros cuerpos. Entonces, programas códigos, se puede programar el ADN. Esas son como las... ¿Se podría decir que son ya las fronteras del siglo XXI de la tecnología? Sí, igual también es importante ver, o sea, el punto del acceso, ¿no? Es fundamental, porque, por ejemplo, hablamos de Eduardo Kac, digamos, artista brasilero actualmente radicado en Estados Unidos. Él hizo la primera obra de bioarte, hackeando código genético. A ver, despacio, bioarte. De bioarte, que es arte... vinculada a la biología. No, eso, espérate, es que eso por acá, eso es como sacrílego, pero dale. Bueno, o sea, generar arte hackeando biología o acercándose a la biología. Bueno, él implantó un código genético en una bacteria que hizo que la bacteria mutara y lo que hizo fue, hablando de sacrilegios, el código genético lo que tiene es una traducción a... del génesis a código genético, a ADN, básicamente. Y lo que hace es ir modificando en tiempo real, según cómo muta esa bacteria, las palabras del Génesis, que en realidad son su código de ADN. Es una cosa demasiado política, wow, y sí, muy jugada, ¿no? O sea, también él no la hizo en Brasil. Si lo hubiese hecho en Brasil en los 90, sería una persona muy perseguida. De hecho, lo es. Pero bueno, o sea, por eso digo, acceso. Oye, o sea, una cuestión de acceso. Feli, esto que me estás diciendo, yo creo que si el buen Foucault nos está escuchando en el cielo, debe estar parándonos la oreja. O sea, esto debe tenerle la oreja caliente a Foucault en el cielo. Esto habla mucho de biopoder, ¿cierto? Es que esto se trata de puro biopoder, justamente. Hola, Tenaz, eso, en ese sentido, las potencias tienen un control, o sea, están teniendo un control demasiado fuerte. Totalmente, es que ahí es donde decía que de alguna manera en Latinoamérica todavía tenemos una permisividad que a veces hasta nos deja llegar más lejos que allá en el centro del mundo, ¿no? Porque, o sea, somos personas comunes y corrientes que tenemos acceso a un montón de hackeo, que, o sea, es algo tan sencillo como piratar una película, lo haces en Alemania y te caen las autoridades y te llevan a la cárcel. O sea, algo tan simple y tan básico que parece en Latinoamérica que lo hacemos cotidianamente. Acá las compras en las esquinas. Claro. Bueno, sí, o sea, el primer mundo tiene todas las tecnologías para controlar la tecnología, para controlar cómo nuestras corporalidades se mueven en ese mundo que ellos mismos desarrollan y que nos dicen, bueno, ahora sí. No. Verdad, ¿no? A propósito de esto del cuerpo, código y ADN, saqué un pequeño pedacito de un texto que se llama El hombre posorgánico de Paula Sibilia. Dice: el cuerpo ya no se descarta por ser pecador, sino por ser impuro en un nuevo sentido. Es imperfecto y perecedero, y por lo tanto fatalmente limitado. Por ser viscoso y orgánico, meramente orgánico, ha quedado obsoleto. Pero la misma tecnociencia se propone repararlo, recrearlo, trascenderlo, gracias a las metáforas que emanan de los centros de investigación y plasman sus efectos de realidad en el mundo y en la carne humana. O sea, me parece fascinante este pedacito. Este libro de Hombre Posorgánico es justamente sobre subjetividad, cuerpo, tecnología y demás. Pero uno queda como loco en esa vaina de que ¿sí estamos obsoletos? ¿Estamos caucos? Bueno, justamente hablando de biopoder, ¿no? Uh-huh. Esto me suena también muchísimo a Roberto Espósito, o tal vez, bueno, a Donna Haraway, toda esta gente que habla también del biopoder y con las tecnociencias y toda la ideología cyborg. Yo diría que el cuerpo humano jamás es caduco, sino que justamente lo que intenta hacer esas políticas de control de la corporalidad a partir de las tecnologías del poder es caducarlo, pero diciéndole eres imperfecto. Esas son las políticas de sanitización, de higienización, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que está bien es una cuestión meramente racional. Es una cuestión racional que son unos límites de lo que consideramos saludable. Entonces, el cuerpo en sí ya no es el cuerpo, sino que el cuerpo es una mediación política en la que todas las tecnologías, inclusive, o sea, porque es importante la medicina, que a veces se nos olvida que eso es tecnológico. ¿Es cierto? Se basan en decirnos, no, tú estás mal, yo sé cómo debería ser, ¿sí? Entonces, ahí se empieza como a tergiversar la corporalidad humana, porque ya no es lo que somos, sino lo que se impone que debería ser. Feli, hay muchísimas cosas. Yo estoy lleno como de preguntas. O sea, por ejemplo, listo, vienen las nuevas concepciones del cuerpo. Me acuerdo mucho de los atletas que, por ejemplo, ya tienen prótesis de las piernas y ya compiten en Juegos Olímpicos. O sea, ya están en ese tipo de cosas. Como decíamos en el principio, el mundo ha cambiado así drástica y brutalmente. Feli, ¿te parece si pasamos en estos momentos a escuchar una canción? Perfecto. Dale. Genial. We'll be right back. Eso fue Cybernetic de Graham, productor británico. A propósito de la cibernética, la Wikipedia dice sobre ella misma. Para Gregory Bateson, es la rama de las matemáticas que se encarga de los problemas de control, recursividad e información. Bateson también afirma que la cibernética es el más grande mordisco a la fruta del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2000 años. Cibernética viene de cibernetike, arte o técnica de pilotear una nave. Cibernetes es griego de timonel. ¿Qué tal, ah? Esos controles de la información. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Pues qué pena llegar un poquito tarde con todo el tráfico de la Panamericana desde el sur hasta aquí. Pero qué alegría estar nuevamente pues en Charlas de Buseta y pues viendo también, Alejo, que tienes este programa con una música rarísima como era de esperarse. Eso les pasa por dejarme en control de esto. y con invitados muy especiales que yo venía escuchando pues en el taxi, veníamos con el señor taxista escuchando la conversación y pues veníamos asombrados también por estas cosas, ¿no? Por el tema como de la exploración de los límites en el arte, ¿no? La exploración de los límites, no sé, de lo que es la normalidad y de lo que es aceptable y no. Y yo no sé, bueno, ya venía pensando en un asunto y es si eso cuestiona la ética, ¿no? Y de qué forma. También, pues, bueno, no sé, porque pues yo les comentaba algo también que vi por ahí, que es lo del biohacking, y que pues ahora que ustedes estaban conversando sobre el hackeo, me hacía pensar que las intervenciones a veces llegan incluso hasta algo que a los humanos pues nos hace, no sé, estremecer, ¿no? Que es la biología, bueno, cosas que tú nos estabas contando. Pero pues, ¿ustedes creen que cuestiona eso en algunos puntos la ética? ¿O que de hecho es su intención? Bueno, no sé a qué punto raya con eso. Yo sí, y mi intervención es como si fuera un abuelo conservador. Feli, por favor, te toca. Pues yo creo que en realidad, o sea, la ética como disciplina le compete a hablar de todo, ¿no? Pero en términos más allá de la ética y en términos más de moral, yo creo que todo esto del hackeo tiene que ver con cómo se nos muestra. O sea, para mí todo esto está muy mediado. Porque en términos de biohacking, o sea, el hecho de que hoy en día podamos tener, después de un accidente, recuperarnos con una prótesis, que tengamos clavos insertados y que después de 3 meses podamos caminar, eso ya era biohacking. O sea, biohacking tenemos hace muchísimo tiempo. Los primeros intentos de medicina ya son biohacking. Me parece que el jueguito ese de la moral es cuando empezamos a transgredir lo que se supone que queremos ser, ¿no? Porque ¿qué pasa si una persona entonces quiere tener una cosa que globalmente se dice, uy, no, esto no es humano? ¿Quién claro, define qué es eso que es humano? Claro. Y sabes que claro, claro. Está el tema de que la moral y la ética son temas, no sé, bien selectivos, ¿no? Para el público en general es algo bien selectivo, como que para unas cosas sí y otras no, y eso es algo que tú pones de relieve. Y creo que también el tema del arte y pues cualquier estudio de la estética está enfocado en eso, ¿no? En poner de relieve esa selección que hace la sociedad, ¿no? ¿Por qué unas cosas sí y otras no? Porque ese tema bastante cuestionable en alguna época, por ejemplo, de la lobotomía y esas cosas, ¿no? Uy, claro. En la medicina psiquiátrica, eso era una intervención violenta en el cuerpo, una transformación total, brutal. Y bueno, algunos sectores la criticaban, pero pues, por algo fue aceptada también durante mucho tiempo, ¿no? Pasó. Se vuelve un poco complicado. Yo, ¿a qué iba con mi argumento de abuelo? Es una locura, chicos. Por ejemplo, bueno, se supone bajo las ideas de uno de que uno tiene alma, tiene espíritu, todas esas vainas. Y llegan unos berracos allá, unos científicos pues de vanguardia y clonan humanos. Porque ya pasó, en China ya pasó, ya clonaron humanos en China. Sí, ya clonaron simios, han clonado cerdos, han clonado ovejas, bueno, han clonado muchísimas cosas, humanos ya están clonados. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿los clones tendrán alma? ¿Tendrán pupo? ¿Sonreirán? ¿Alabarán a Dios? ¿Tendrá miedo a la muerte? Eso es. Y se pone, es gracias David, se pone mucho más denso. Gracias, me dejaste, creo que me voy a retirar. O sea, esos límites del hackeo, del arte, ¿sí? de la modificación de la información, que es a la larga, ¿no? O sea, esto de arte digital, arte tecnología, es modificar información. Por eso un poquito pues el tema de la cibernética, que también es el control de la información. Y eso, por ejemplo, nos lleva a otras cosas que tienen que ver con dispositivos. Control, ¿sí? Privacidad, cámaras de seguridad por todo lado, teléfonos conectados a internet 24/7, ¿sí? Nuestros datos están registrándose, no sabemos para qué carajos, en miles de servidores en todo el planeta. Vuelvo y repito, las cosas han cambiado, abuelos, y de una manera brutal. Bueno, y eso también sí, es que se vuelve contenido de entretenimiento, ¿no? Lo que dices, estar conectado hace que también la cotidianidad y las rutinas y lo que pasa comúnmente se convierta ya en contenidos, pues no sé, de consumo. Y bueno, yo estoy también un poco envidiado con el tema de Black Mirror y de pues estas cosas que nos presentan, y un capítulo en especial que a lo mejor pues ustedes lo vieron, de uno que creo que se llama Cállate y Baila. Bueno, una persona que tiene, o sea, que le activan la cámara de su computador sin que pues se dé cuenta, y pues la graban, ¿no? Y eso es ya el material para un chantaje. Y ha habido, no sé, sobre esto toda una paranoia, ¿no? Yo veo gente ya que tiene sus computadores, o sea, la cámara con una cinta, bueno. Soy yo. Sí. Sí, ¿no? Lo hace mucha gente. Estamos también ante, bueno, unos patrones de consumo distintos, unos patrones estéticos distintos, de lo que se ve bien, de lo que no, de lo que se consume, de lo que no. Pero eso incide todo el tiempo en el comportamiento, ¿no? Lo altera, nos pone paranoicos, o nos pone en otro estatus social porque pues, nos hace importantes. Bueno, no sé de qué modos también altera esto el comportamiento, ¿no? Ustedes hablaban de la política. Y creo que pues en definitiva la política es eso, alterar el comportamiento de los otros. Creo que el arte está llamado a eso en cierta medida. Totalmente, es que yo creo que justamente la mayoría de artistas que se meten como en este palo de lo tecnocientífico tienen que ver con una palabra que a mí me gusta mucho, que es el empoderamiento. O sea, todo este tipo de modificaciones, todo este tipo de cosas ya están, ya existen, ya suceden, nos controlan, tenemos más acceso o menos acceso a ese control. ¿Cuál es entonces el punto? O sea, empoderarse como de todo eso y decir, esto ya está, ¿qué hago yo con esto, no? Entonces, también parte del arte lo que hace es evidenciarlo más. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay una obra de un chico catalán que ahorita justo no recuerdo el nombre, que él tiene como un lugar que él llama como su estudio del opos humano, y en su estudio del opos humano lo que hace es que pone a gente acostada en una camilla con un montón de sensores de respiración, de presión cardíaca, de bla bla bla bla bla, y lo que hace es que hace que esos datos empiecen a generar un montón de cosas, no sé, por ejemplo, patrones de consumo, no sé, manda lo mismo y genera unas visuales con puntos, manda esos datos a cualquier cosa. ¿Y qué es lo que dice? Hoy en día, si nosotros controlamos bien la tecnología, en realidad ya no tenemos que hacer nada, porque con que traduzcamos nuestro propio vivir a un dato, todo lo demás ya puede existir. Y entonces, para mí, es ese como el nicho de el arte y del hackeo, como vengan, o sea, no nos dejemos solo convencer de que esto es lo que hay, sino intentemos entenderlo. Yo ahí tengo un asunto, Alejo, y es que pues he tenido la sensación, y obviamente no solo yo, de que el arte se debate entre el compromiso social y el descompromiso, ¿no? O sea, hablamos del arte comprometido sí. Y el arte que no. Porque ahora que estamos hablando de esto, pues yo digo, o sea, hay pretensiones, además, o sea, detrás de la obra, o sea, estamos pensando también en una politización, en lo que ustedes conversaban hace un rato del biopoder, o sea, estamos pensando también en un proyecto social o en un proyecto político por medio del arte. Yo creo que sí. Sí. Yo creo sí. Que sí. Sí, sí. Sí, en sí, definitiva, sí, sí, en sí, conclusión, es, sí. O sea, sí, pero es un poquito más complejo, o sea, hablemos de la obra de arte, ¿listo? De la pieza artística. Esa pieza sola de por sí, sin saber el contexto como tal, está permeada por muchísimas cosas. O sea, habrá gente que le dé la carga política, ¿sí? Habrá gente que le dé la carga social a esa pieza, independientemente de las intenciones del artista. Aunque el artista eso no lo haya querido. Independiente de eso no. ¿Por qué? Pues porque la gente vive de relacionarse con símbolos. Entonces, para esa persona, X símbolo va a tener una trascendencia que va un poquito más allá de lo individual, ¿sí? Entonces se vuelve como más... O sea, es... Yo diría que no es culpa netamente del artista que su obra esté cargada de eso, pero quiera o no, se va a cargar. Sí, totalmente. Además, por otro lado, yo creo que, pues al menos en el arte contemporáneo, ¿no? Pero hay una cosa que ya de por sí es política y es el hecho de generar preguntas. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la que la pregunta no vale, lo que vale es el consumo. Entonces, Si planteamos obras que puedan generar pregunta, cual sea, o sea, solo que generen un tipo de cuestionamiento, para mí ese acto ya es imposible desligarlo de su potencia como modificador social. Ahora bien, si es responsable o irresponsable, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de personas. Hay arte nefasto, también, digamos. Loco. Loquísimo eso. Con lo que estábamos conversando, no sé, no me quedé como, o sea, hice como una, diferencié tres momentos de eso oculto que es el, de eso oculto que tiene el ser humano. Entonces, la primera instancia lo pensaba como el espíritu, ¿sí? En un tiempo antiguo, pues todo lo que estaba por dentro del cuerpo humano lo regía el espíritu, ¿sí? Luego pasa la revolución industrial, la revolución científica y se mira de otra manera, que es el ADN. Sí, ya llegan los médicos y le dicen a uno, mira, no es que usted está compuesto por ADN. Pero luego viene esta revolución digital y ahora ya somos códigos, somos binarios, somos unos y ceros. Transitamos en esa vaina, no sé, me parece como unos tres estadios bien locos de que, o sea, que cómo nos muestra cómo nos formamos internamente. O sea, ahorita terminamos en eso, que somos información. Sí, claro, y eso también le dio un campo y un curso bien distinto a la psicología, ¿no? Bueno, pues ahí también... Ya meto la cucharada pensando en que claro, pensando en que seamos, no sé, código genético, había algo más de potestad, digamos, de la biología dentro del comportamiento y para explicar las cosas y todo esto, pero pensando en que somos información, flujos de información y, bueno, y relaciones también, porque pues eso es lo que construye la cantidad de información de la que estamos hechos, pues ya hay otras formas de ver al ser humano, ¿no? Ya hay unas formas bien distintas que ya, no sé, pues somos una carga ya no solo del sujeto que somos, sino del sujeto social que nos alberga, ¿no? O sea, la cantidad de información. Pero yo ahí sí tengo una cuestión para proponerles que es, o sea, el tema de la identidad se hace muy difícil, ¿no? O sea, si somos información o si estamos de alguna manera determinados en cierto modo por esto, la cantidad de información ya es inabarcable. Miren, yo estaba viendo, bueno, una serie que se llama Genios, pero no la reciente de Nat Geo, sino una que era dirigida por Stephen Hawking. Y él decía en los últimos dos años, lo decía en el 2012, en los últimos dos años hemos creado más información que en todo el resto de la historia de Occidente. Es decir, entre el 2010 y el 2012, la cantidad de información que se crea, que se sube, que se almacena, hace que nuestra identidad sea nada, que haya explotado en pedazos, ¿no? O sea, que no tengamos nada de lo que creemos tener, ¿no? Y yo no sé, bueno, dentro de todo esto, ¿qué cuestionamientos también nos hacen este tipo de eventos, bueno, que estamos experimentando en Pasto, lo que estamos viendo ahora, el tema de las estéticas expandidas? Pues no sé, en este mundo de inseguridad, ¿cómo se nos presenta todo este video? Sí, pues esa es una pregunta como que para mí es genial, ¿no? Porque, o sea, pensar la identidad en una época en la que la información es básicamente lo predominante y la información es lo que mueve el mundo, o sea, que ya no es, es el estado económico, pero el estado económico dependiente de la información. Uh-huh. Entonces, claro, la identidad a veces parece que se diluye, pero yo eso también muchas veces lo pongo a la inversa y digo, tal vez no. ¿Por qué? Porque esa cantidad de información no siempre hay acceso, pero cuando hay acceso permite desarrollos de subjetividades que antes eran impensables. Y esos desarrollos de subjetividades con vínculos entre la información justamente lo que generan es eso, identidad y generación de identidades que ahora a mí me fascina. ¿Por qué me fascina? Porque por fin estamos dejando de creer que las cosas son como son. Uh-huh. Y que las personas son como son. Y cuando le damos espacio a que las personas no son como son, sino que son lo que son, ¿con qué? Con la información con la que llegaron, ¿no? Porque la subjetividad es un montón de vivencia acumulada, percepción, y después de eso sale una persona. pero bueno, o sea, yo creo que el problema es el exceso, porque el control está en el acceso. El control no se trata de si hay más o menos información, sino se trata de que puedas llegar a esa información. Entonces, hay un montón de movimientos y de cosas que cuando llegan generan subjetividades hermosas y subjetividades increíbles, pero ¿quién está mediando que eso llegue, no? Porque hay subjetividades y personas que no son útiles para el sistema, y ahí está el punto, ¿no? Y en ocasiones que no son perdurables, porque ese es otro tema, ¿no? Se nos mete en una gran nostalgia también por lo que fue, porque claro, lo que tú dices me hace pensar que no hay nada estático, ¿no? Ya no hay nada estático, o sea, no hay las cosas no son lo que creemos que son, como decías, y pues también hace que las cosas sean muy efímeras. Esto yo creo que es muy angustiante, ¿no? Alejo, que muchas veces hemos hablado también de estos discursos que nos ponen en cierta situación de desespero. Sí. ¿No te parece que el tema ya, o sea, cuando uno llega a esto, ve que es pura angustia, ¿no? O sea, es nada de suelo. Es que no, o sea, jamás el hombre ha tenido tanta información como hoy, tú lo dices, David. Ahora sí, imagínense que el hombre siempre ha tenido ese miedo a, o sea, ese miedo a más allá, ¿sí? Ese miedo a la misma humanidad. Entonces, qué locura es estar tan informados y estar perdidos en lo que somos como humanos. Creo que eso da mucho miedo, sí, terrible, claro. Miedo. O sea, sí, somos la sociedad de la información, estamos netamente comunicados, y yo creo que la posteridad nos va a recordar a nosotros como la sociedad del fake news. Altamente, o sea, doctos, inteligentes, personas súper sabidas de todo tienen acceso a información, pero con la ingenuidad de creer en fake news. Se pone heavy eso. Sí, igual, bueno, de las dos cosas. Uy, yo estoy golpeando el micrófono de una manera. Peleando con el micrófono. Peleando con el transmisor de sonido. No, las dos cosas que decían, o sea, yo como que me pongo a pensar un poco en esto, ¿no? O sea, en qué tan nuevas son estas cosas de las que hablamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en budismo, digamos, si pensamos en budismo, justamente la relación nostálgica que tenemos la mayoría de Occidente con el pasado es justamente lo que el budismo intenta contener a partir de la meditación, ¿no? Que es vivir el momento presente. Eso no es una cosa millennial, eso es una cosa de hace milenios. Sí, claro. ¿No? El desapego. El desapego, pero también, o sea, el desapego de eso que tenemos adentro. No solo es el desapego material, sino el desapego de creer que las cosas son estables, porque es que las cosas nunca fueron estables, sino que lo que pasa es que ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que se mueven, se movieron. ¿cómo es que, no sé, cómo es que éramos bebés y nos morimos y creíamos que éramos la misma cosa? No sé, o sea, uh-huh. A mí me asombra lo formas contrario. Formas de concebirse, pues es que ya claro. Estamos en otro momento. Sí, es que sí. A mí hoy por hoy me asombra lo contrario. Me asombra que antes hayamos creído que las cosas eran tan rígidas. Sí, claro. Oigan, David Feli, a propósito, con esto que dices del budismo, me acuerdo muchísimo de estas animaciones de Matrix. Aparece, bueno, o sea, es que se están dando los cambios hasta en la mismísima religión. Aparece, por ejemplo, algo que se llama el cyberbudismo, ¿sí? Imagínense ustedes monjes que es meditando, conectados, bueno, a internet, gente que sabe todo este tipo de máquinas, programaciones. Casualmente tuve la oportunidad de hablar con un pastor mormón transhumanista. Esto es una locura. Entonces ellos dicen que la realización del hombre viene a partir del espíritu perfeccionado, y el espíritu no se puede perfeccionar si no es con los aparatos, con tecnología. Entonces imagínense Jesús predicando de avances tecnológicos. Siglo XXI, es una locura eso. Sí, claro, y es algo que nos pone en una posición distinta ya ante la tecnología, ¿no? Porque yo creo que sí avanza, o sea, sí cunde también por la sociedad el tema de que la tecnología nos ensimisma, nos vuelve, no sé, nos incomunica. O sea, sí le estamos poniendo cierto estigma, ¿no? A la tecnología, y creo que es el tema, bueno, que ustedes han venido desarrollando también por ver que es cierta atención selectiva de la sociedad, ¿no? Como que, pues, es una cosa y no otra. Antes de proponerles otra idea angustiante, pues creo, Alejo, que ya tienes tus avisos listos y pues a ver sí, qué. Sí, qué nos pero traes. Seguimos con la búsqueda de una cortinilla. Entonces, si quieren proponer una cortinilla, pues bienvenida, porque no la vamos a poner. No. Bueno, los avisos parroquiales. Mañana 25 de julio, Daniel Córdoba y Juliana Muñoz en Conversemos, Encuentros Literarios en el Búho Café Cultural, 7 de la noche. La entrada es completamente gratuita. También está abierta la exposición Memorias de mi barrio del maestro Germán Mejía en el Nido, en la carrera 24, número 2010, eso es en el centro. Y a propósito, también queríamos hablar de un evento que se va a desarrollar en el mes de agosto, a propósito de las conversaciones que hemos tenido en esta tarde de hoy con Feli. Vení, Feli, contanos, ¿qué es que va a haber en agosto? ¿Qué es que pasa? ¿Qué es que pasa? Bueno, lo que va a haber en agosto es un festival o plataforma, pero bueno, digamos que es un festival que se va a desarrollar durante el 9 al 17 de agosto. ¿Qué es lo que tiene el festival? El festival tiene talleres, tiene charlas, tiene panel académico y tiene una exhibición con conciertos y con obra plástica, instalaciones que son alucinantes. Esto va a pasar en el Centro Cultural Palatino de la universidad. Lo apoya la universidad, la Facultad de Artes, Policarpa, etcétera, todas nuestras ayudas. Y es básicamente un encuentro de lo que venimos hablando, de arte, ciencia y tecnología. ¡Qué bacano! ¿Cómo se llama? Estéticas Expandidas. Estéticas Expandidas. En agosto, exactamente. Del 9 al 17 tenemos distintos talleres y workshops que la gente se puede anotar en la página web. ¿En qué página web, perdón? Estéticasexpandidas.com. ¿Otra vez para que se les grabe? Estéticasexpandidas.com. Espérame una cosa. Cualquiera se puede inscribir. Sí. ¿Y tiene un costo la inscripción? No, es completamente gratuito. Sí es importante inscribirse y además hacerlo con tiempo, porque de hecho ya hay cosas que se están cerrando los cupos. Entonces, bueno, quien le interese y que no lo haya hecho, que lo haga ahora, porque hay talleres que ya están casi a full. Pues yo me metí de sapo a ver esto de Estéticas Expandidas. O sea, lo que se viene es, a ver, es nuevo para la ciudad, sí, es muy, muy nuevo para la ciudad, pero es, digamos, que la necesidad que tiene la ciudad por ver otro tipo de espacios, de concebir otro tipo de relaciones del arte, ¿cierto? O sea, sí estamos acostumbrados a los formatos regulares de las presentaciones de arte, pero pues ustedes vienen en agosto con una carga muy fuerte de ciencia y tecnología. O sea, se va a volver una cosa transdisciplinaria. Sí, totalmente. Pero también es importante decir de qué se trata este año, ¿no? Este año tenemos un tema curatorial que es la expansión corporal, justamente. Pero ¿por qué este tema? Y es todo lo que veníamos hablando antes. Es como empezar a volver a pensar la tecnología como algo nuestro. O sea, vamos a encontrar obras que no son una cosa de 30.000 motores o luces. O, no, o sea, hay obras que, por ejemplo, es una colección de plantas medicinales. Uh-huh. Eso es tecnología, no es claro tecnología. Claro que sí, claro porque bueno, sí. Y entonces después nos vamos al otro extremo. Bueno, gente que está con instalaciones enormes de luces tocando en tiempo real y con sensores y haciendo cosas loquísimas con electrónica. Qué chévere. La idea es eso, o sea, este festival es generar algo transdisciplinar, pero, o sea, no solo por unir cosas, sino por entender que están juntas, sino intentar ya dejar de creer que todo es tan distinto, o sea, las cosas están juntas, vivimos cotidianamente con todo eso, pero les ponemos otras palabras. Sí, me parece que es interesantísimo este evento, seguro pues vamos a estar por allá y pues qué bueno que podamos acá también conversar de lo que nos encontramos en el festival, especialmente porque me parece que, claro, todo esto que hemos estado revisando o sobre lo que hemos estado conversando hoy pues tiene que ver con eso, ¿no? La expansión en muchos sentidos de, no sé, desde pues reitero lo que consideramos normal y lo que en algún momento fue legítimo, lo que es ético, lo que es moral, pues yo creo que es esta una oportunidad. Todo es una oportunidad que tiene la ciudad de cuestionarse, ¿no? De preguntarse. Yo hace un rato, cuando ustedes decían, pues que prácticamente hay un arte que pregunta y uno que no, básicamente, pues para hacer una clasificación un poco tosca, creo que la sociedad en general está... empujada a esto, ¿no? Hay como una tendencia política en el país, digamos, encargada de encubrir, y hay otra que busca develar, ¿no? Y no sé, esto creo que es una gran oportunidad, por eso yo creo que es un evento también más o menos inédito, ¿no? Pues dentro de lo que vemos acá. ¿Feliz es hecho antes? No. Pues tiene su antecedente con Touch Me Sound, que es un colectivo que está acá, que la gente que no lo conoce, búsquelo. Ellos sobre todo trabajan desde el sonido, pero hicieron creo que 3 ediciones de un festival acá en Pasto. Después el año pasado tuvimos la primera edición de Estéticas Expandidas, trabajamos también en colaboración con Touch Me, pero como el de este año es una cosa inédita en términos de cantidad de propuestas, de tipo de propuestas y de invitados. O sea, es una locura de producción porque es mucha gente. Sí. Pero bueno, o sea, vienen propuestas realmente de todo tipo y eso es lo que a mí me parece más interesante, porque es una manera de mostrar. Puede hacerse muchas cosas y esto sí. No es ni siquiera el 0,000% de lo que está pasando en el mundo. Entonces, preguntas. Preguntémonos cosas. Sin embargo, creo que no en todas las ciudades sucede esto, no hay eventos como este en todas partes. ¿Por qué en Pasto? O sea, ¿por qué sí sucede? ¿Qué conexión en este caso podríamos identificar? Bueno, eso hablábamos antes de iniciar el programa con Alejo, y es que, pero para mí, o sea, Pasto en general tiene un montón de riqueza de... Creo que, no solo yo, creo que le llamamos talentos fugados. Y la verdad es que a mí lo que me pasó con las ediciones tanto de Touch Me Sound como el año pasado fue que fue intentar reencontrar gente que conoció muchas cosas por irse, y que eso es lo que a mí me parece más triste, que también es mi caso personal, o sea, tiene una cuestión personal también, que es una tristeza que acá teniendo tanto talento, porque yo sé que lo hay, y sobre todo en el arte, o sea, somos una región que genera arte, pero, o sea, cada milisegundo. Es una tristeza que no haya acceso, que no haya conocimiento. En Colombia hay antecedentes, está Festival de la Imagen en Manizales, está Voltaje de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Medellín está el Parque Explora, y bueno, hay gente haciéndolo. Pero justamente, o sea... Hace falta aquí en el sur. Acá en el sur hace falta... Hace falta una visión de estas relaciones desde el sur, porque somos un contexto pues aún un poco más diferente de esos contextos que ya... Sí, claro, estamos en la frontera, y eso implica estar en la frontera, no sé, ideológica, si se quiere, espiritual, no sé, política, ¿no? Estamos en una frontera y creo que es un terreno bastante fértil para ese tipo de propuestas, así que creo que vienen bien, y pues qué alegría que podamos... aprovechar cuanto más se pueda este evento acá en Pasto. Entonces, bueno, yo de todo esto tengo una idea muy general, y es que pues el tema de la expansión de los sentidos, o sea, de lo que creemos que está quieto y no, más allá de ser solo un suceso, ¿no? Algo que pasa de una forma que no podemos ya contener, así como la información se desborda y no podemos contenerla, es un fenómeno político, ¿no? Que nos está arrastrando. Y más vale, tal vez, que como decía Feli, pues nos empoderemos del tema, ¿no? Ya, o sea, también tomemos algo de riendas en este tema, porque pues nos está arrastrando, la cantidad de información nos avasalla. También, o sea, se nos viene encima, no creo que sea solo el tema de sí, esto está aconteciendo, lo estamos disfrutando, porque también está el placer mediando todo esto, sino que también nos está poniendo en una posición política a veces de un poco servil por la ignorancia que tenemos también ante estos procesos tecnológicos. A mí me parece que la conversación viene al caso y espero que quede abierta. Chévere, sí. Feli, como para concluir, venía una pregunta. ¿Cómo te imaginas vos el futuro de este cuchitril llamado país? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo me lo imagino? ¿Utópicamente o distópicamente? Como quieras. Más bien déjanos con una sensación de alegría. Con una sensación de alegría. Bueno, yo me imagino que, bueno, la gente tiene acceso y se empieza a preguntar cosas, y a partir de ese cuestionamiento ya deja de ser tan permisiva con las atrocidades que vemos. Tenemos herramientas, o sea, este país podría hacer tanto, pero bueno, hay que ir como eso, a tomar las riendas, pero también subjetivas, o sea, es verdad, es la época de la información, pero la información que tomamos no es toda la que está disponible, y esa es una diferencia importante. Hay que hacer que la gente busque, lo tiene en las manos. Claro que sí. Bueno, Feli, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué bacana esta conversación. Ojalá, pues, en el futuro podamos seguir charlando y a ver qué onda, claro qué que sale. Sí. ¿Listo? Sí, claro que sí, David, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias, qué chévere que hayas regresado. Qué alegría volver. Bueno, queremos agradecer a Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, a Diego Chamorro en la producción técnica de Charlas de Buset. Antes de irme, siempre les dejo la pregunta incómoda. Entonces va. Y dime, ¿vas a salir el viernes a marchar o tienes asuntos más importantes? Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.